Bueno, acaba de salir la primera de la Nacional, el 2934, la cabeza a la cabeza, 2934. Y nosotros que vamos a tomar contacto en esta mañana con Vladimir Vujovic. Vladimir, buen día. Buen día, Carlos, buen día para toda la audiencia. Bueno, te convocábamos precisamente para hacerte una nota, porque estábamos leyendo en el diario La Mañana, Vladimir Vujovic lanzó precandidatura a diputado y además he visto carteles en la ruta sobre este tema. ¿Ahora Vladimir o es hora de Vladimir? Una cosa así, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, esto de alguna manera hay un grupo de amigos, un grupo de gente y de militantes que vienen planteando esta cuestión, me lo consultaron, por supuesto que estuve de acuerdo. Y empezamos a plantear esta discusión en la séptima sesión electoral, sabiendo que no es un tema fácil, ni mucho menos, que depende de un montón de factores, pero bueno, este grupo decidió hacer un hecho político, digamos, de poner algunos carteles como para empezar a instalar el tema y para que se empiece a discutir el tema. Los carteles están ubicados sobre lo que es rutas, digamos, accesos, apuntando claramente a la sección, y en eso estaremos abocados, digamos, el tiempo que le podamos dedicar. Yo entiendo también que, digamos, uno no cuenta por ahí con las herramientas ni económicas, ni de tiempo, ni de poder que por ahí otros tienen, entonces hay que arrancar antes y hay que utilizar otras estrategias para poder instalarse. Siento que capacidad tengo, que intenciones tengo, y estoy dispuesto a dar la discusión. Después el tiempo dirá si esto es factible o no es factible, pero lo importante es dejar la semilla plantada para ver qué es lo que sucede, digamos, ahora con el correr de los días y lo que pase durante el transcurso del año. Tiene que correr sin duda mucha agua debajo del puente, hay contextos políticos que uno no maneja, como los contextos partidarios nacionales, hay que ver qué es lo que hace el radicalismo, qué candidatos tiene, cómo traccionan, cómo no traccionan, digamos, no es lo mismo que una candidatura local donde uno tiene la definición cerca, aquí la definición a veces pasa por otro lado y a uno lo exceden, pero bueno, yo creo que también es bueno que quienes, digamos, yo vengo recorriendo la sección hace mucho tiempo, no soy nuevo, digamos, en esto de que me conozcan en otros distritos, porque he militado desde chico en el radicalismo, en la juventud, y he participado en muchas reuniones seccionales, y me parece que está bien que el mismo radicalismo proponga un cambio de caras en cuanto a las candidaturas que proponga alguna cara nueva, alguna cara fresca, que vaya a la provincia, digamos, a desnudar las falencias que tiene esta gestión actual, que es muy mala, por supuesto, pero además con alguna propuesta, digamos, concreta en cada uno de los temas donde no se hagan las cosas bien. Creo que tengo capacidad y preparación para poder hacerlo. Así que veremos qué es lo que el tiempo decide. Perfecto. Vladimir, ahora, viste que está de moda hablar de espacios. Estoy en mi espacio, el otro tiene su espacio, y el otro día quisieron mandar un cohete al espacio y subió 2 metros... Bueno, en fin, de todo un poco, dentro del propio radicalismo, del espacio del radicalismo, ¿hay como un propio espacio y alguna línea por la cual vas a ir llevando alguna bandería interna o esto es así en general? ¿Cómo se lee esto? Por supuesto que, a ver, uno aspira a tener el apoyo de todos con el correr del tiempo. Uh-huh. En este inicio me acompaña un grupo de amigos, jóvenes militantes del radicalismo, algún militante y dirigente de mayores, algunos amigos, digamos, que participan dentro del comité y otros que están fuera de él, digamos, pero que directamente es un espacio, yo no quiero llamar un espacio interno, es un grupo de amigos que está planteando esta cuestión, pero uh-huh. Bueno, esto recién arranca y yo aspiro a que, digamos, con el correr del tiempo, otros dirigentes se sumen y también acompañen. Y bueno, pero particularmente, Carlos, en esto yo tengo muy claro que yo necesito el apoyo más que de los dirigentes, de la gente, ¿no? Entonces, digo, de nada te sirve que te apoyen 4 o 5 dirigentes de nombre y que después no tenga ningún tipo de peso en el resto de la comunidad. Es importante, por supuesto, pero yo aspiro a que me acompañe el común de la gente por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión acá que también leo que decís, seré el primero en apoyar a Salomón. ¿Esto es una señal de futuro de la postura de José Luis? No, bueno, José Luis, la postura de él la dará, digamos, personalmente. Yo en el 2011, cuando lo acompañé como candidato a concejal, y cuando nos tocó en aquel momento perder la interna, en alguna de las reuniones públicas que hemos hecho, dije públicamente que en estos 4 años me iban a encontrar trabajando internamente para que José Luis sea intendente. Él tendrá que decir e informar si va a ser o no finalmente candidato, pero lo que yo digo es que en el caso de que sea candidato, voy a ser un militante que va a estar al lado de él trabajando para su candidatura. En esta oportunidad no como candidato a nada en el orden local, porque yo soy de los que creen que uno va cumpliendo etapas. Yo fui en un periodo, pasé por el Ejecutivo, ahora tengo 4 años como concejal, y me parece que no es bueno por ahí renovar mandatos, porque el esfuerzo que uno pone, digamos, no es el mismo cuando arranca de nuevo que cuando vuelve a ser reelecto. Así que lo voy a acompañar desde el punto de vista de la militancia, y ojalá que lo pueda acompañar en alguna boleta de carácter seccional. Así que si él es candidato, yo voy a trabajar para él, y si no llega a ser candidato, acompañaría al candidato que tenga el radicalismo. Bueno, uno escucha cuando le preguntan a gente que está actualmente en cargos electivos, que algunos se animan a lanzar algunas ideas de sus pretensiones para el año que viene, y otros, la gran mayoría, dicen que todavía falta mucho, que esperemos. Por ejemplo, la otra vez a Moyano, el de Camioneros, sí, le preguntaron a quién iba a apoyar. Moyano dijo: 15 días antes de las elecciones le aviso. Sí, bueno, a ver, pero el tema continúo, digo, ¿falta mucho o no falta mucho en tiempos políticos? Falta mucho y no falta mucho. Ajá. Es decir, falta mucho porque realmente creo que tienen que pasar muchísimas cosas todavía, y a veces parece aventurado hablar de candidaturas, pero también depende de quiénes las plantee, digamos. Cuando uno gobierna y cuando uno tiene los espacios de poder para poder desempeñarse, quizás le convengan las campañas más cortas. El que tiene que pelearla desde afuera y sin herramientas, necesita indefectiblemente arrancar un poco antes, porque si no, es una competencia, a ver, digo desleal, no porque lo que hace el otro está mal, sino porque las herramientas que tiene son distintas. Entonces me parece que plantear esto de antemano no significa que esté lanzando mucho tiempo antes. Lo que sí creo que esto, a ver, a mí me queda un año y medio, un poco más, como concejal, y voy a seguir trabajando con la misma intensidad, digamos, porque esta es la función que cumplo. Pero paralelo a eso, bueno, vamos planteando esta cuestión. Lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta, Carlos, mostrar las cartas. Yo no ando con cuestiones escondidas, digamos, ¿no? Por ahí hay otros que hay quienes especulan, digamos, que dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa, y si por ahí se lanza, no se lanza, qué sé yo. Bueno, yo digo que hoy, creo que es 5 o 6 de marzo, no sé qué día es, 6. Hoy sí. Yo pretendo pelear una candidatura seccional, y si José Luis Salomón es candidato a intendente, lo voy a apoyar como candidato a intendente. De aquí a las elecciones del 2015 pueden pasar muchas cosas, y puede que ninguno seamos candidatos, o puede que haya más candidatos. Si se llega a dar así, yo voy a hacer esto. Si no se llega a dar así, bueno, veremos qué camino uno toma, ¿no? Pero en principio la idea es esta. Bueno, y seguir trabajando en el Consejo Deliberante después de un lanzamiento de candidatura de este tipo, ¿cambia en algo? A mí no, espero que al resto tampoco, digamos. A mí no, porque, digamos, yo primero para ser un legislador, un buen legislador provincial, tengo que tener una carrera. A ver, debería ser así en política, no siempre es así, para mostrar, y me parece una buena gestión en el Consejo también te avala. No siempre es así, no siempre es así. Por ahí, sobre todo en el radicalismo y en otro partido también, a quienes no tenemos demasiado poder ni apellidos de prestigio, nos piden más cosas, nos piden proyectos, nos piden ADN, y por ahí a otros candidatos no le piden nada. Pero bueno, uno entiende que esto es así y sabe que lucha contra estas cuestiones y está dispuesto a dar esa discusión, porque me parece que la única forma que podamos cambiar la realidad de este partido, y que con el cambio de la realidad del partido se puede ayudar a mejorar la situación de la provincia y del país, intentando cambiar estas lógicas, digamos, ¿no? Así que yo seguiré trabajando fuertemente desde el Consejo y los tiempos que me queden pondré lo que pueda para dar la discusión en la séptima sesión electoral. Seguro. Vladimir, no, bueno, porque el bloque oficialista en el Consejo Deliberante de Saladillo está constituido no por una sola lista, sino que fue resultado de las internas también, de las primarias. Uh-huh. Hay gente que estaba en la lista que encabezaba Carlos Grosito y gente que estaba en la lista que encabezaba José Luis Salomón. ¿Cómo es la relación con la gente que encabezaba la lista de Grosito después de este lanzamiento? La verdad es que no he tenido inconvenientes. Sinceramente, uh-huh. Nosotros tenemos, es cierto lo que vos decís, no desconocemos, digamos, que es un bloque que se compone de distintos, digamos, sectores, pero la verdad que la convivencia dentro del bloque es muy buena y, a ver, yo creo que a nadie debería molestarle que alguien diga estas son mis aspiraciones. Me parece que lo que por ahí sí molesta es cuando alguien las tiene y no las manifiesta, digamos, ¿no? Porque en definitiva está bueno que entre correligionarios sepamos lo que piensa cada uno. Entonces yo lo único que estoy haciendo es manifestar cuáles son mis aspiraciones y lo que un grupo de gente está proponiendo. Esto no significa que vaya a ser, ni mucho menos, porque, a ver, y que no significa que otros no puedan ser, incluso dentro del propio bloque, digamos, esto es parte de la competencia política y es entendible que así sea, digamos, así que si a alguien le molesta es porque, no entiendo por qué debería molestarle, pero en principio, ninguno me ha manifestado nada y no veo que haya habido, discordias, al menos de lo que me digan a mí, y yo me baso, Carlos, en esto. En la vida me baso de esta forma, pura y exclusivamente por lo que me dicen a mí en la cara, y no por ahí por lo que puedan andar diciendo en charlas de pasillo o con terceros, digamos. Yo me hago cargo de lo que me dicen a mí y valoro cuando me vienen y me dicen las cosas de frente, porque me parece que así hay que manejarse en la vida. Está bien, bueno, medio contesta la segunda parte de la pregunta, que la voy a formular igual, pero está medio contestada porque a veces la gente que tiene aspiraciones políticas las guarda para decirlas en el momento oportuno o cuando convenga, porque cuando uno se expone durante tanto tiempo que falta para las próximas elecciones, hay gente que también se encarga de que uno no llegue. No sé si me explico. Sí, está claro. Pero bueno, entiendo que es parte de esto. Yo insisto, en esto de plantear la cosa tanto tiempo de anticipación tiene que ver precisamente con los medios con los que uno cuenta. Yo no tengo ni empleados que trabajen para mí, ni soy legislador provincial en este momento, ni tengo una estructura política para repartir subsidios ni becas, ni para, digamos, mantener contactos o empleados en distintos puntos de la sección. Yo soy un humilde concejal que trabajo además en el campo y que tengo mis cosas privadas, y por eso, digamos, no cuento con las herramientas económicas y de poder para poder competir de igual a igual con otros actores políticos. Por eso tengo que lanzarme un tiempo antes. Digamos, es cierto que desnudar las cartas te implican que por ahí te quieran bajar antes, pero bueno, es parte de las reglas del juego y estoy dispuesto a aceptarlas, digamos, porque entiendo que son así. Yo lo único que les pido a todos es que no anden con vueltas conmigo, digamos, ¿no? Porque yo no ando con vueltas con nadie, es decir, yo digo lo que pienso en el ámbito en el que esté, lo he hecho siempre, y quizás eso moleste y quizás eso me haga que por ahí no pueda llegar, digamos. El otro día vino el doctor Alfonsín a Saladillo y hasta hace algún tiempo atrás cuando me veía me gritaba hola Vladimir querido y el otro día no me saludó, y no me debe haber saludado porque debe recordar las cosas que yo dije cuando él hizo el acuerdo con de Narváez, digamos, ¿no? Entonces pero la verdad que a mí me llena de orgullo eso, digamos, porque no es que no me saludó porque no me reconoció, sino sabe bien quién soy y sabe bien lo que dije. Entonces eso quizás te pueda jugar en contra porque por ahí son los dirigentes que después terminan definiendo estas cuestiones. Pero a mí me queda la tranquilidad de cuando yo apoyo en la cabeza en la almohada, duermo tranquilo, digamos, y eso no lo voy a cambiar absolutamente nunca, ocupe un cargo o no ocupe ningún cargo. En principio, yo en el 2015 termino mi mandato como concejal y puedo llegar a ser precandidato a legislador. Si no se da, seguiré caminando por las calles tranquilo y mirando a los ojos a todo el mundo como lo hice hasta ahora. Y esta es mi propuesta en la vida, digamos, no solamente en la cuestión política. Bueno, dentro de las palabras, uno puede entrever cosas. Una de mis cosas favoritas es ver y entender cosas que están por ahí enmarañadas dentro del discurso que hacemos todos los días y lo que hablamos todos los días, yo en caso en la radio o hablo con gente y trato de entender lo que por ahí alguien quiere decir. Yo voy a tratar de interpretar un par de frases que dijiste recién. Hablaste del ADN, hablaste de que no tenés recursos, hablaste que no tenés gente a cargo, que no podés dar becas. O sea, me da la sensación que los dardos están apuntados a un legislador que ya está en funciones y que es del radicalismo y que su papá fue gobernador. Me da la impresión, a mí. Pero para que termine la idea. Y me da la sensación de que al nombrarlo a Alfonsín, junto con en esta charla, parece como que ya hay, si se estuviera armando como un bloque de ideas que son diferentes. El ADN radical y que tiene recursos junto a Alfonsín, por un lado, que son dos que tienen ADN, Armendáriz y Alfonsín, y por el otro lado, la gente de a pie. Me da como esa sensación. No, a ver, de todos modos, yo no reniego de esas cuestiones, ¿eh? Uh-huh. Quiero que quede claro, no estoy diciendo que en el caso de Alejandro esté mal que reparta becas, subsidios y que haga política en la elección, porque para eso está, entre otras cosas, además de legislar, digamos, no reniego de eso, digamos, yo lo que planteo, porque esto no es en contra de mi candidatura, es por la positiva, no es en contra de nadie, lo que yo digo es que, a ver, posiblemente se pueda dar esa competencia, uno no lo sabe, pero puede llegar a estar. Yo no soy integrante interno del espacio de Ricardo Alfonsín, digamos, no pretendo que venga Alfonsín mañana y diga en la séptima sección el candidato va a ser Vladimir, tengo absolutamente claro que no va a ser así. Y también entiendo que está en todo su derecho Alejandro o quien sea de poder plantear la reelección, digamos, no reniego ni me opongo a eso, simplemente digo que, bueno, a ver, uno en este caso es distinto y tiene otras herramientas, no lo planteo como una crítica, digamos, lo planteo como un dato de la realidad, es un dato objetivo de la realidad, digamos, quien hoy es legislador tiene otras posibilidades, quien no lo es, para que esto pase lo mismo cuando uno compite contra un intendente, digamos, si uno quiere enfrentar al intendente, además de la persona, enfrenta toda la estructura municipal. Uh-huh. En este caso, en la sección, pasa absolutamente lo mismo. Quien tiene la estructura, tiene esa posibilidad de tener otras herramientas, que quien no la tiene, está en desigualdad de condiciones. Pero son parte de las reglas del juego. Digamos, yo entiendo que es así, y entiendo que tengo que, por ahí, enfrentarme a esa situación, no reniego de quien la tiene, digamos, ¿no? Sí. Porque además, realmente, personalmente no tengo absolutamente ningún problema con Alejandro, al contrario, me parece que es una excelente persona, pero bueno, yo creo que también otros tenemos el derecho de plantear que queremos ocupar ese lugar, digamos, me parece que es lo más sano que hay en democracia y esto se define. En todo caso lo define la gente votando, digamos, ¿no? No lo definimos entre dos mano a mano haciendo pan y queso, digamos. Bueno, sí. El electorado definirá quién está más preparado y quién tiene que ser. Perfecto. Se nos ha ido el tiempo, Vladimir. La verdad que muchísimas gracias. Queríamos saber cómo era la postura, porque era como así muy poquito. Vladimir Vujovic lanzó su precandidatura a diputado y queríamos saber un poco más, así que muchísimas gracias. No, Carlos, gracias a vos, gracias por darme la posibilidad de expresarlo y seguramente, digamos, ahora vamos a dejar pasar unos días porque tampoco uno puede estar todo el día planteando estas cuestiones porque el tiempo no alcanza, pero ya en los próximos, en el próximo mes o un poco más, estaremos haciendo alguna convocatoria más ampliada para que se sume más gente y también estaremos presentando las propuestas de trabajo que tenemos que vamos a plantear, porque me parece que esto también es importante, ¿no? Que uno llegue a ser legislador no por quien sea, sino por las propuestas que tenga, y yo en esto voy a preparar una buena plataforma de trabajo para poder mostrarle a la sociedad qué es lo que uno pretende. Perfecto, Vladimir, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estamos con Vladimir Vujovic, que lanza su precandidatura a diputado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros cambiamos porque tenemos que lanzar nuestro sorteador loco. Claro que sí, el sorteador loco que ya ahí empieza a dar vueltas en esta mañana en vivo de la 106. Faltan solamente 3 minutos para las 12. Pausa y volvemos, dale.